A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, queridos oyentes del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo de las radios comunitarias. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2014. Dirección General Darío Sabogal Martínez y con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí está la información de las 15 provincias del primer departamento de Colombia. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Prepago Claro presenta los titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Un positivo balance entregaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, tras la inspección realizada a las obras del tramo medio de la vía Bogotá-Villavicencio, las cuales se encuentran en un avance del 65%. La visita contó con la compañía de la ministra de Transporte, Natalia Abello, y los directores del Instituto Nacional de Vías, Leonidas Narváez, y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. La Alcaldía Municipal de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, invita a la tercera exposición Equina Grado B. Se espera la par 200 se realizará el próximo sábado 11 de octubre. Percibir tu voz que crea y sana, tú eres mi hijo.